CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora y mañanas de radio, a Lidia Honorato, que está lleno de controles técnicos. Comenzamos con el ámbito parlamentario, que fue intenso y que hoy va a ser también muy intenso, no solamente por la actividad vinculada al tema PENADES y Senado, sino que, como ustedes saben, todos los miércoles, del 1 al 18, hay intensa actividad de comisiones de diputados, con muchas delegaciones, entre ellas, por ejemplo, la ANEP, otras que tienen que ver con sindicatos, y que en la medida que podamos ir cruzando de un lado a otro, de un edificio a otro, vamos a estar, y coincidiendo con el horario de salida de uno y de otros, intentando cubrir en una mañana que seguramente y mediodía va a ser intenso a nivel del Poder Legislativo. Hablando justamente de situaciones que tienen que ver con el Parlamento, hoy escuchábamos a Adrián Peña hablando del tema de cómo se va a dar la actividad hoy, ya que es presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, del tema vinculado a los detalles del debate, que se negoció un informe, que más allá de esa negociación del informe va a haber dos miembros informantes que van a tener 20 minutos para hablar, Carlos Mahía por el Frente Amplio, Carmen Haciaín por parte del oficialismo, y que bueno, dio algunos detalles sobre la información en el debate. No lo vamos a repetir ahora porque vamos a escuchar otra parte del senador Adrián Peña, que en este caso tiene que ver con el caso Marcet y sobre todo vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de las denuncias que hizo públicas Carolina H. Para Peña, coordinadora además del sector Ciudadanos, no hay nada nuevo en lo que dice Carolina H. Ya el sector Ciudadanos, a partir de algunos chats que habían surgido luego de la declaración de Carolina H. a nivel parlamentario, habían entendido que H. había mentido y que por eso le iban a sacar la confianza política. No se la sacamos, dijo H., dijo Peña, porque H. renunció antes. Renunció a la Subsecretaría de Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también se alejó de Ciudadanos, que no era de orgánica de Ciudadanos, porque ella se siente más identificada con la parte vinculada a la lista, a lo que fue la lista 10, a Pedro Bordaberry, que es el sector que se considera que estaría respondiendo nuevamente. Y por eso se le consultó también a Peña sobre si creía que Bordaberry podía estar detrás de las declaraciones de Carolina H. Él lo que dijo es que hay mucha coincidencia en buscar otros culpables además de H. en esas mentiras. Pero será una situación que obviamente, agregó el propio Peña, tendrá que la propia Carolina H. aclarar ante la justicia, porque hay una causa penal abierta y por lo tanto ya se sabe que Fiscalía la va a llamar y bueno, se sabe que va, bueno, ahí va a tener que probar que hay otros involucrados en esa mentira, dijo en este caso Adrián Peña. Aprovechamos para preguntarle sobre lo que habían sido las declaraciones de Walter Berry, su secretario del Ministerio de Industria, respecto a que si Bordaberry vuelve al Partido Colorado debería ser candidato único. Dijo que de ninguna manera, que agradecen y le parece bien que vuelva Bordaberry cuando nadie lo había sacado del Partido Colorado, se fue solo, dijo Adrián Peña. Pero nosotros, nuestro modelo, nuestra herramienta, estamos definidos a ir con un candidato a la presidencia por Ciudadanos y con normas y reglamentos que hacen, o estrategias o estructuras ideológicas que hacen a Ciudadanos. Bordaberry representa a la derecha del Partido Colorado, dijo Peña. Nosotros somos el centro, socialdemócratas y vallistas de la primera línea, dijo Adrián Peña. Lo escuchamos, comenzó hablando de Carolina H. Ella mintió, omitió alguna información y por tanto actuó con cierta negligencia. Esas fueron las razones por las cuales el sector le iba a retirar la confianza política. Y eso no es novedad porque está demostrado en el caso de ella. Es decir, la información que existía de que había una comunicación entre el subsecretario del Interior y la ex vicecanciller se conoció y también lo conocimos nosotros en la interpelación. Luego se conocen los chats, ¿no? Yo supe unos días antes que los chats, ella me informó que los chats iban a ser públicos. Cuando conocemos el contenido de los chats, queda evidente que lo que había dicho en el Parlamento no era lo que había pasado. Y allí está claro y ella lo reconoce. Entonces, para nosotros no hay ninguna novedad. El sector actuó como debía actuar y estamos conformes con la decisión, hoy más porque ratificamos los hechos, ¿no? Entonces, con respecto a la actuación de ella, no hay ninguna duda. ¿Y la motivación que ella da para verlo? Es una lealtad. Es una justificación que ella da de su error y, bueno, será atendible, no me corresponde a mí calificarla. Nosotros analizamos los hechos objetivos. Ella justifica su error en esa lealtad y señala responsabilidades de otros. Ahora, con respecto a su responsabilidad, no cabe ninguna duda y ha quedado ratificado en esta entrevista de ayer. Lo que le dijo Mario Bordaberry, piensa igual que ella, porque ella dice, yo suscribo lo que dice Bordaberry. Bueno, Bordaberry está apuntando a la responsabilidad de los otros. Bordaberry también ha escrito que hubo un error de la vicecanciller, es decir, él lo ha reconocido. O sea que en ese sentido, para nosotros, no hay ninguna duda. Sí queda claro que Bordaberry señala responsabilidades de otros y que se actúe sobre esas responsabilidades de otros. Venía hablando de Bordaberry, ayer el subsecretario Walter Garry del Ministerio de Industria manifestó que él firmó la inscripción de Vamos Uruguay y que considera que si Pedro Bordaberry se presenta a las elecciones ni siquiera debería haber internas y que todos los sectores deberían apoyar como candidato a presidente. ¿Qué piensa usted? Nosotros estamos muy entusiasmados en que Bordaberry vuelva a la política, a que lo haga en el Partido Colorado. Él dejó la actividad política sin que nadie se lo pidiera. Sería muy bueno para el partido que Pedro vuelva, pero claramente nuestro sector Ciudadanos tiene su hoja de ruta independientemente de lo que Bordaberry decida. Y nuestra hoja de ruta es presentar nuestra propuesta también de cara a las elecciones internas, naturalmente, pero de cara a la elección nacional. Ese es nuestro camino, independientemente de lo que Bordaberry decida, que insisto, nos gustaría mucho que venga, pero en ningún caso lo vamos a acompañar. ¿Cómo puede afectar a Ciudadanos la presencia de Bordaberry? No, a Ciudadanos lo puede favorecer muchísimo porque es la posibilidad de contrastar dos modelos, dos ideas. La visión digamos, de derecha que representa a Bordaberry y una visión de centro representada por Ciudadanos con su visión socialdemócrata, con una inspiración en el primer vallismo, digamos. Ahí tenía Peña hablando del tema Carolina H. por el caso Marcet y hablando de la vuelta de Bordaberry, indicando que le parece bien, pero le parece bien que vuelva para que se vean las diferencias entre Bordaberry y su sector, el sector Ciudadano, y que nunca lo acompañaría nuevamente, porque hay que destacar que muchos integrantes Ciudadanos, el propio Peña, Adrián Peña, fueron integrantes del sector de Pedro Bordaberry. Peña fue diputado por el sector de Pedro Bordaberry. Pero luego hubo un quiebre y se ve que ahora se han tirado más a la línea socialdemócrata, dicen ellos, y dejan a Bordaberry más en la línea de la derecha del Partido Colorado. Veremos qué sucede. Ayer estuve consultando y preguntando. Me dicen que en realidad hasta ahora los movimientos han sido de, en este caso, gente vinculada al Partido Colorado, que estaría intentando atraer a Bordaberry, pero que Pedro Bordaberry por ahora no habría dado señales respecto a si quiere volver o no. No ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Por lo tanto, habrá que ver qué sucede. En lo que tiene que ver también a este tema, hablamos con el senador José Carlos Mahía, porque hoy a las 5 de la tarde va a la Comisión de Asuntos Internacionales Bustillo, el canciller. Y va por otros temas, por el tema de China, va por el tema de algunos acuerdos con el Comando Sur, por el tema de armas para Uruguay, sobre todo de patrullas de la Armada y bueno, algunos otros elementos más. Y bueno, a partir de eso concurre. Y van a aprovechar, dijeron los de Frente Amplio, para preguntarle sobre lo que fueron las declaraciones de Carolina H. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Mahía. Primero sobre el tema PENADEP, porque le preguntábamos, entre otras cosas, cuál iba a ser el papel del Frente Amplio hoy. Él va a ser el miembro informante por el oficialismo, más allá de que haya un solo informe, los matices seguramente en relación al el Frente Amplio los va a dar él con respecto al oficialismo. Es decir, con respecto al informe del oficialismo, él dará los matices que tiene la oposición. Y nos decía que dijo que va a ser un debate con altura. Vamos a escuchar lo que manifestaba Carlos Mahía, primero del caso Penades y después del caso Marcet Carolina H. De los tiempos que se están planteando el más riguroso. Creo que la actitud tiene que ser la que ha sido hasta ahora, de sobriedad, de recato, en situación de mucha delicadeza, hay denuncias públicas muy graves y por lo tanto creo que ese va a ser el tono. Cuando se dice que no hay que vincularlo con lo político, porque hay algún sector político como Cabildo Abierto, por ejemplo, que dice que no hay que cuestionarlo o vincularlo con lo político, ¿cómo reacciona el Frente Amplio? Mire, a mí me parece que lo que hay que hacer es analizar los hechos y a eso hay que remitirse, que estamos hablando de un hombre que tiene una trayectoria política muy extensa y muy vinculada al gobierno, particularmente el Partido Nacional, es ineludible. Pero lo que yo voy a trabajar, por lo menos desde que accedamos a la información, va a ser en criterios objetivos y que podamos laudar algo que ya lo hemos adelantado. Nosotros vamos a votar el desafuero. ¿Qué debate podemos esperar del Pleno? ¿Qué tipo de debate se puede esperar del Pleno? De parte del Frente, con la misma altura que ha venido hasta ahora trabajando. Nosotros rechazamos cuando se utiliza como táctica política, como herramienta, diría yo, la descalificación del otro, el insulto y ese tipo de cuestiones que la vemos regularmente. Bueno, el Frente Amplio es otra cosa, tiene que demostrar con hechos que ese tipo de prácticas también las condena y que puede trabajar con altura temas de extrema delicadeza y gravedad como son los que están planteando. Senador, ¿qué fue lo que escribió ayer en Twitter que causó tanto revuelo? Bueno, básicamente que hay una información que saca las responsabilidades propias, es decir, ella admite que hubo omisión en información, pero deja y contrasta de que hubo una preparación, porque a ver, las cosas son así. Cuando alguien viene a ser interpelado al Senado, no es que pasa por la oficina, levanta un papel y viene. Hay días de preparación, hay todo un trabajo previo. Y si nos vamos a llevar por lo que dijo la ex viceministra, que no era cualquiera, era parte del equipo de trabajo, evidentemente las autoridades, las máximas autoridades del Ministerio del Interior y de Cancillería, u omitieron información o directamente en algún caso mintieron. Y además fue en base a una preparación, vino con un plan. Bueno, mañana vamos a tener al Canciller hablando de otros temas, es decir, vamos a hablar de la iniciación internacional, del tratado con China, de un tratado de armas con Estados Unidos, pero bueno, creo que va a ser inevitable referirnos y preguntar sobre este tema que públicamente, insisto, decidió hacerlo la representante del Partido Colorado en Cancillería. ¿De ser cierto a dónde llega? Bueno, vamos primero a escuchar. No voy a aventurarme en eso. Lo que hay es convicción de que eso sucedió, pero hay que escuchar primero al ministro mañana. ¿Y si el ministro dice que no, que no sabía nada? Bueno, no le puedo adelantar la película. Pero lo que ha dicho hasta ahora y lo que dijo Menagienzal. Bueno, pero no estaba el elemento que no dijo Carolina H. en Sala, que es que se había omitido información en forma expresa y que todos sabían todo. Ahora hay un elemento objetivo que no viene de las conclusiones que saquemos nosotros. Ahora, usted también presume algo, lo dijo en Twitter, ¿esto le generó muchas sospechas? Sí, me genera sospecha porque evidentemente hay una visión contradictoria y los dos no pudieron decir la verdad. Alguien está mintiendo. ¿Y eso qué sabrá? Dice el senador Peña que en realidad no dijo nada nuevo, H, que se sabía y por eso que además le iban a sacar la confianza política del Partido Colorado a H por no haber dicho todo lo que tenía que haber dicho. Bueno, eso es un tema de los colorados, cómo actúan con sus pares. Yo lo que creo que una cosa es que alguien saque las conclusiones de determinados hechos y otra cosa es que quien estuvo en los máximos niveles de protagonismo lo diga públicamente y lo admita como un dato de la realidad. ¿Es preocupante esto? Sí, claro, porque además esto no se olviden que nos metió en un escándalo a nivel internacional. Es decir, Uruguay fue noticia por darle lo que es el dato objetivo. ¿Cuál es el dato objetivo de todo esto? El dato objetivo es que hoy un narcotraficante que estaba perseguido por la justicia anda libre y suelto por un pasaporte que entregó este gobierno. ¿No es verdad? ¿Deja el gobierno como mentiroso? Y lo deja en un muy mal lugar, muy mal parado. Lo vamos a ver ahora, mañana miércoles. Como que no se equivocó, sino que no dio información. A ver, cualquiera de las dos hipótesis es muy mala, porque pasemos, no por alto, pero focalicémonos en esto. El hecho peor es que el narcotraficante ande en la vuelta con un pasaporte uruguayo como si nada. Eso es lo peor de todo. ¿Lo puede seguir usando? ¿No se puede anular eso? Bueno, no lo sé. Pero se lo dieron. Capaz que ahora mandaron una alerta, lo que fue. Tipo... Creo que sí, que mandaron una alerta. Pero más allá de eso, Leo Sarro allí le consultaba respecto a lo que puede llegar a decir Bustillo esta tarde. Y Maía dice, bueno, no me cuente la película antes, pero en realidad es así, y Maía lo sabe. Bustillo no va a decir, no, mire, sí, es verdad, yo también mentí. Va a decir nuevamente lo que ha dicho siempre, que si le preguntan sobre la... que él no tenía conocimiento y que no sabe por qué H dijo lo que dijo. Seguramente lo que va a... 99,99% es esa situación, ese planteo, hasta 100%. Ya salió su secretario del Ministerio del Interior ayer a decir también que no tenían ningún tipo de información ni detalles sobre ese tema, que es H la que llevaba adelante ciertas conversaciones con el abogado de Marcet vía chat y que ellos no tenían esos elementos cuando fueron a la interpelación. Seguramente van a volver a hacer lo mismo, pero hay una causa penal abierta y eso es importante. Seguimos con esta actividad en relación al ámbito parlamentario, vinculada al tema Marcet. Y decíamos, Sergio Botana estuvo hablando de las declaraciones de Carolina H. Dijo que las tenía que haber hecho antes, porque dice que ahora no dijo la verdad o no dijo toda la verdad, pero estará diciendo la verdad, porque si antes no la dijo, ahora tal vez tampoco la diga. Sobre el tema de involucrar a otros, bueno, tendrá que comprobarlo, dijo en este sentido el senador Botana, quien también le consultamos sobre la crítica que había hecho Beatriz Argimón, recuerdan, por el tema del directorio del Partido Nacional, que no tomó resolución por el tema de Gustavo Penadez. Y nos dijo Botana que le había sorprendido las declaraciones, porque en este tipo de temas, en el caso Penadez, para poner un nombre, hay que hacer más y hablar menos, dijo el Senado Blanco. Vamos a escuchar lo que decía Botana, comenzó hablando del tema Carolina H. Que hubiera hablado cuando tenía que hablar. No, me sorprendió bastante, ¿Pero se está mintiendo el Parlamento? Bueno, ya lo estaba denunciando, pero si alguien oculta, tal vez sea ella, en ese caso, la primera que dice... mentirme, me pareció bastante, bastante extraña la declaración. Vino al Parlamento, dice no haber dicho la verdad, o dice no haber dicho toda la verdad, y ahora denuncia que dice no haber dicho toda la verdad. No entendí nada. ¿Esto le va a generar problemas al gobierno? Porque los problemas... El Frente Amplio ahora está armando toda la artillería ante esta revelación. Ah, qué raro eso. ¿En serio? No me diga que el Frente Amplio se va a negar a algo o va a decir que algo está mal. Pero ella está diciendo que se ocultó información, que se sabía y no se dijo. Bueno, que hablen con ella, porque ella es la que dice que negó que sabía cosas y no las dijo. Así que aclarará ella si es cierto que lo que dice de que los otros también sabían. Ella es la que confiesa... que sabía y no dijo, que hable con ella el Frente Amplio. Entonces se van a entender bien con Pereira. Ahora, usted por lealtad al partido, ¿tiene que defender lo del pasaporte a Marcet o está convencido de que se hizo todo bien? Estoy convencido de que las cosas se hicieron del modo que había que hacerlas, de que no había mucho más vuelta, que el resultado no era el más lindo, pero que el Uruguay, lamentablemente, a sus buenos hijos y a sus malos hijos les tiene que reconocer que son uruguayos. Por el marco jurídico. De acuerdo a lo que se nos explicó, todo uruguayo que esté en una cárcel en el mundo, si es uruguayo, hay que reconocerle que es uruguayo, no hay vuelta. Después lo otro son la chicana de si demora un poquito más, si demora un poquito menos, capaz se pudo haber hecho, capaz que era lo más políticamente, lo más inteligente. Ahora, legal es lo que se hizo. ¿Botana le sorprendió las declaraciones de la vicepresidenta, un poco molesta con el tema de que el director del Partido Nacional no definiera lo de Gustavo Penadez en la jornada de ayer? Sí, no entendí mucho la declaración. Me parece que es un tema, estos temas son grandes temas en los cuales hay que hacer lo que hay que hacer. Ahí tenían a un botán hablando de este tema, y justamente el otro sector que también planteó la necesidad de que hubiera un pronunciamiento del directorio del Partido Nacional sobre el caso Penadez fue Por la Patria. Ahora, teniendo en cuenta que Penadez renunció al Partido Nacional, aunque hoy decíamos también pasó eso con Carlos Moreira, el intendente de Colonia, y hoy Moreira es un blanco más, si es que en algún momento dejó de serlo. Pero el planteo de renuncia creo que va a limitar la posibilidad de acción por parte del Partido Nacional hacia adelante. Entre otras cosas, la posibilidad de llevar el caso al Tribunal de Ética del Partido Nacional, porque ya no sería un integrante del propio partido, Penadez por ahora. Entonces no debería ir su caso a ese tribunal, que si no me equivoco fue lo que sucedió también con el tema Moreira. Y se planteó allí el lío interno cuando Moreira terminó renunciando al partido. Y entonces el pronunciamiento, la señal que se quería dar como partido, finalmente no la dio. El que la da, la señal termina dándola a Penadez, que era lo que estaba buscando, supongo. Y tal vez algunos de los que finalmente trabaron la votación el día lunes en el directorio sabían que esto iba a suceder. Álvaro Viviano de Por la Patria marcó justamente cómo fue que se dio el debate, cómo fue que se discutió el tema Penadez en la interna del directorio del Partido Nacional, porque él justamente es el integrante del directorio del Partido Nacional por el sector Por la Patria. Hubo un planteo claro. Nosotros entendíamos que el partido debía dar una señal desde el punto de vista institucional. Está claro que todos tenemos la más íntima expectativa de que el senador Penadez se pueda defender y pueda probar su presencia, pero en los hechos hay un montón de circunstancias complejas, de que preocupan, una solicitud de desafuero al Parlamento, una manifestación del propio involucrado de que, bueno, el mismo se apruebe y hasta que no le va a generar obstáculos al partido. Por lo tanto, nosotros entendíamos que el partido debía, entre otras cosas, demostrarle a la gente y a la ciudadanía y dar señales claras de que entendían el tema. Y para eso solicitamos la remisión a la Comisión de Ética, que es nada más que darle noticia, porque la misma no puede actuar de oficio, y decirles, hay este tema, empiecen a mirarlo, empiecen a ver, y eventualmente, si hay motivos, oportunamente actuar. Pero bueno, la mayoría partidaria entendió otra cosa y nos atendremos a lo que ella dispuso. ¿Se actúa con distinta vara para medir un caso y otro? Bueno, yo no quiero prejuzgar y mucho menos valorar las actitudes que han tenido los compañeros. Es un órgano de representación y que toma decisiones en función de criterios políticos. En este caso tomó una decisión diferente a la que nosotros entendemos, sin perjuicio de que quedó el directorio en sesión permanente y evaluará después de que el Senado emita una resolución. Sin perjuicio de ello, nosotros entendíamos que bueno, ya estaban dadas todas las circunstancias para que oportunamente el partido empezara. ¿Señal la que da el directorio del Partido Nacional? A mí no me gustó. Debíamos dar una señal concreta, contundente, de que el partido se preocupa. Ese es el tema, que la señal del partido no la dio, porque finalmente el tema Penadez se lo sacó, renunciando al Partido Nacional. Eso de la comisión permanente del directorio del Partido Blanco no, ya ahora ya no sirve. Habrá que ver qué piensan los sectores, como Por la Patria, si esto creen que se hizo de profeso, o sea, sabiendo de que Penadez iba a hacer esto esta semana, o si en realidad sucedió por casualidad. Hablamos con Rodrigo Blas. ¿Quién es Rodrigo Blas? Rodrigo Blas es diputado, pero hoy está ocupando en el Senado la banca del senador Gustavo Penadez, que ayer volvió a solicitar licencia, porque hay que recordar que Penadez a lo que no renunció fue a su banca en el Parlamento y tampoco a la vicepresidencia del Parlasur. En esos lugares ha pedido licencia, no ha renunciado, renunció a sus características partidarias, por decirlo de alguna forma. Pero no a las bancas ni en el Senado de la República, por eso hoy es el desafuero, ni tampoco en la vicepresidencia del Parlasur. Rodrigo Blas no integra la lista 71, él es, es de Maldonado, del sector de Carlos, del intendente de Maldonado, Antía, y igual evaluó un poco lo que es la situación, dijo que obviamente iban a acompañar el desafuero del senador Penadez, a la espera de lo que pueda suceder. Sobre las críticas que hacía Viviano de las resoluciones de directorio, las que hizo Argimón, dijo que lo mejor siempre es tomarse los tiempos que sean necesarios para tomar las resoluciones. Claro, en este caso Penadez les quitó el tema y el tiempo ya pasó para que la señal del Partido Blanco se diera. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Rodrigo Blas. Reitero, él es diputado por Maldonado, pero hoy es senador, porque es el tercer suplente, o el segundo suplente en realidad, segundo suplente de Heber, porque la banca es de Luis Alberto Heber. Heber está de ministro del Interior, la ocupó Penadez, ahora pidió licencia por todo lo que ustedes ya saben, y a partir de la licencia la está ocupando Rodrigo Blas. ¿A quién escuchamos? Corresponde a un allanamiento del senador Penadez, lo que lleva a un trámite más sencillo, donde no es necesario citar, y en ese sentido lo que corresponde es darle el pase a la justicia, que tiene y ha demostrado aparentemente elementos suficientes para iniciar un proceso judicial. Eso es lo que corresponde, es decir, el Senado no puede ser obstáculo de funcionamiento de la justicia ante hechos de esta importancia. ¿Cómo queda la lista 71 en este marco? ¿Cómo queda la interna? Yo no integro la lista 71, soy de Maldonado, pero hemos estado con ellos, es un equipo de hace años, por supuesto que se tenga que apartar su conductor, genera movimiento, ¿no? Pero es una fuerza que viene desde el equipo, desde el trabajo durante años, que ya ha suplido tener que suplantar sus líderes y lo ha hecho con éxito. Así que... Ahí tenían parte de lo que nos decía Rodrigo Blas, reitero, quien está de suplente del senador Penadez y que por ahora quedará allí en la banca de dicho legislador. Vamos a escuchar a Amanda de la Ventura, coordinadora de la bancada de Frente Amplio, hablando del tema Penadez y hablando del tema Marcet. En el tema Penadez le fue a ella quien le consultamos respecto al tema de que se pueda, a partir del debate parlamentario, conocer demasiados detalles sobre el tema de la causa que hasta ahora Fiscalía ha mantenido en reserva. Como ya hemos hablado y lo hablábamos también con los compañeros mañana de radio, ya han surgido algunos datos que tal vez no deberían haber surgido complicaciones después a lo que es la causa a nivel fiscal y judicial. Ya ha pasado en otros casos, por ejemplo el tema Operación Océano, algunas filtraciones que después terminan generando problemas más allá de otras situaciones que obviamente tiene esa investigación con cambios de fiscal, renuncias y todo tipo de cosas, pero el tema de las filtraciones se complejiza, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede hoy, más allá de lo que ya apuntábamos, se ha conocido respecto a que la mayoría de los jóvenes con los que, en este caso, Penadez habría tenido vínculos, según la denuncia, tenían entre 13 y 14 años en el momento de la denuncia de abuso, que también se estaría analizando si no habría una red criminal más amplia alrededor de todo esto, de trata de personas. Y algunos otros elementos más que han surgido justamente de lo que han sido los detalles vinculados a la llegada del proceso judicial, de parte del proceso judicial, porque no llegó toda la carpeta a nivel legislativo. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Amanda de la Ventura. Nos aclaró desde el principio, ayer, que ningún partido le había pedido que la sesión de la comisión o del plenario fuera secreto o que mantuviera reservas. Hay algunos partidos que dicen que esta no es una cuestión política y que no debería en el debate darse una cuestión política. El Frente Amplio entiende lo mismo, que acá es más una situación privada que lo que representa el senador en su investidura. Primero, que nosotros decimos desde hace mucho que lo privado es político. Pero aparte de eso, acá lo que estamos haciendo es habilitar a que la justicia pueda con tranquilidad estudiar, analizar y tomar las decisiones que tenga que tomar. Nosotros acá no tenemos, me parece, que hacer ese matiz entre lo personal y político, porque en realidad lo que estamos haciendo es algo que legalmente la Suprema Corte puede hacer y que nosotros legalmente también estamos en condiciones de hacer, votar o no un desafuero y qué es lo que vamos a ahora, hacer. Ahora, senadora, deben tener también cuidado con respecto al tema de la información que está en esa carpeta, ¿no? Porque en el debate se podría hacer público detalles que están en reserva de la Fiscalía. Eso está... No, nosotros primero confiamos y apostamos a que así como el Frente Amplio ha venido tratando esto con la seriedad, pero la responsabilidad que le ha cabido, nuestros compañeros en la comisión, que son los que van a acceder a este texto, sabrán evidentemente cómo manejarlo. Y en realidad la base que vamos a tener, evidentemente todos, es esto que yo les decía antes. Aquí el tema no está ponernos nosotros a juzgar al legislador, sino que en realidad lo que está es lo que nos pide la Suprema Corte, que entendemos, eso de alguna forma lo hemos manifestado, que corresponde el desafuero, y en esos términos será cómo se va a tratar el tema. Ahí tenían a Amanda de la Ventura marcando entonces la disposición vinculada a cómo se va a tratar el tema. Lo de Marcet más o menos repitió lo mismo que Maía. No me quiero ir sin escuchar a Sandra Lazo, porque hubo otro tema también, la aprobación en el Senado ayer de los delitos contra el ambiente. Hubo división allí en el Partido Nacional. En principio se había votado por unanimidad, pero Carmen Haciaín, que va a ser hoy la miembro informante del tema Penades por el Partido Blanco, dijo que había allí algunas debilidades legales del proceso. Y no fue acompañado eso por el Frente Amplio y por el Partido Colorado, que es el que ha hecho el proyecto en sí, o es un proyecto que nace del propio Adrián Peña, que hoy escuchábamos, que en este caso busca sancionar con cárcel de 6 a 12 años a aquellos que generen daños ambientales. ¿Qué es lo que se aduce por parte de Cabildo Abierto, que no votó, y por parte de parte del Partido Nacional que encabezó Carmen Haciaín? Es que alguien por no conocer detalles de la ley puede, por error, cometer un hecho de impacto ambiental y tener de 6 a 12 años de penitenciaría. No fue de recibo esto por parte de los colorados, ni tampoco por otros grupos del legislador del Partido Nacional, ni tampoco por parte de toda la bancada de Frente Amplio. Y Sandra Lazo dijo que es bueno que se haya aprobado esto después de 2 años de discusión. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Escuchamos a la legisladora Sandra Lazo de Frente Amplio. Estamos incorporando la figura del delito ambiental al Código Penal. ¿Por qué es importante esta penalización? Porque el marco jurídico ambiental que teníamos hasta el momento en realidad no fue suficiente, y estamos hablando de recursos finitos, pero estamos hablando de vida. Todas las modificaciones que se hacen en cuanto a suelo, aire, contaminación ambiental, contaminación que tiene que ver con la biodiversidad, con las especies, está afectando a los seres vivos en el planeta, no solamente a la especie humana, está afectando la vida en el planeta. En un momento en que además estamos viviendo una situación en lo que tiene que ver con el agua, que también, y nosotros dejamos específicamente algunos ejemplos que vienen de 2016, de 2019, donde la preocupación por lo que es la contaminación estaba presente, pero las herramientas que teníamos hasta el momento no han sido efectivas. Nos llama la atención que, más allá de los acuerdos y realmente destaco muchos de los integrantes, obviamente de la comisión, pero también no integrantes de la comisión, sí de las bancadas, en este caso oficialista, que cooperaron para esta salida, que termina no siendo votada por algunos legisladores de la propia bancada del Partido Nacional y de, en este caso, Cabildo Abierto, lo cual nos llama la atención porque en la comisión, si ustedes leen las actas, esto fue votado por unanimidad de todos los partidos. Entonces, esas dificultades afortunadamente se saldaron con sentido común, con un sentido muy amplio de la necesidad de establecer normas como esta. Nos vamos a las 9 casi de la mañana. Lidia Honorato en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.